Entre los tres delanteros, Auche, Roger y Dineno, dos van a ir y uno no. Viendo el día a día de Racing. A ver, entre los tres delanteros, Auche, Roger y Dineno, dos van y uno no. ¿Correcto? Sí. Y entre Ron Heiser y Quiles, uno va y otro no. Ahí tenemos el banco de suplentes de Racing. Viendo el día a día, sí. Puedo decir que Auche puede ir, que Dineno puede ir y sale Roger Martínez. Por ejemplo. Bueno, veremos. Esto es simplemente para saber quiénes van a estar en el banco de suplentes de Racing, en el que, repetimos, no van a estar, por decisión táctica, Regueiro y Rodrigo Bataglia. A mí me parece... Una pregunta que te quería hacer. Sí, decime. Sé que en este caso, y no vas a ser la excepción, los que me tocó hacerlo, los que vamos o los que van a cubrir los entrenamientos todas las mañanas, tienen que ser cautos en cuanto a sus palabras, porque hay que estar ahí todas las mañanas con los protagonistas. Sí. Cuando uno dice algo que no gusta, te lo hacen notar de una u otra manera, en cualquier lugar del mundo pasa. Esto no es Racing, no es en Racing, ¿no? Esto pasa en todos los lugares del mundo con los cronistas que van a cubrir los entrenamientos, o por lo menos en la Argentina. Yo no conozco otros lugares. ¿Cómo es una mañana? ¿Cómo fue alguna de las mañanas de esta semana? Esta semana no habla absolutamente nadie. Pero nadie. O sea, todos con la cabeza para abajo, yendo a sus autos. Sí. Y el hola general, ¿no? Como saludo formal. Sí. Pero nada más. Bien. Y hay veces que nos quedamos en la sala de prensa, porque tampoco la seguridad está cada vez más ajustada. Así que estamos a veces en un corralito. ¿Hay gente que intenta ir a ver las prácticas? Público, digo. Sacarse fotos y autógrafos. Ver práctica, ya saben que no pueden. Que no se puede, más allá de que quieran. Saben que no pueden. Bueno, salvo si sos del departamento del hincha y tenés la credencial. Ahí sí te puedes acercar a los jugadores. Le cuento a la gente que Independiente va ganando. Así que la única solución de nuestras vidas, por ahora, salvo que Villa San Carlos empate, está en Racing, ¿no? En lo que está pasando en Racing, económicamente, institucionalmente y adentro de la cancha, ¿sí? No tenemos ya la posibilidad de vestirnos de fantasmas para ir a la cancha. En cuanto a mí, me parece, para cumplir con lo que es analizar un poco el partido, a mí me parece que en este caso lo acertaste. ¿De qué? Que habíamos hablado antes del partido, yendo a la cancha. Habíamos hablado de cómo podría darse el partido, y yo te decía que era mejor que no juegue Riquelme, y vos me decías que era mejor que juegue Riquelme, decía yo, y vos me decías que no, me diste tus motivos y finalmente tenías razón. Claro que iba a ser contraproducente para Racing, porque el que ganara el medio, te dije, el que gane el medio le va a llegar primero al arco al otro, y ninguno de los dos está capacitado para resistir dos ataques seguidos. Sí. De hecho, Boca casi no lo resiste, porque al primer ataque de Racing, que fue una pelota parada, casi se meten en gol en contra solos. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Primer ataque de Racing, ya iba perdiendo 1-0 cuando logró atacar por primera vez. Faltó poco para que la metan adentro solos. Bueno, para esa altura Racing ya había resistido un ataque, dos, y al tercero no lo resistió. Solo El primero y el segundo lo había resistido de milagro. Parece que ahí el error del partido fue intentar ir a jugar un partido de igual a igual cuando quizá Racing debía asumir inferioridad para este partido. Lamentablemente debía asumir inferioridad, porque vos para ir a jugar un partido de igual a igual necesitas tener una cierta firmeza defensiva, necesitas hacerte del balón en la mitad de la cancha con una cierta frecuencia respecto del rival, y son condiciones que hoy por hoy Racing no podía cumplir, o hubo un error de cálculo, se pensó que sí se pudieron cumplir y no se podían cumplir, y tampoco se cambió sobre la marcha, y bueno, por eso pasó lo que pasó, no iba a pasar si asumías inferioridad y te planteabas con dos líneas de cuatro. No iba a pasar lo que pasó, ibas a terminar perdiendo de todos modos, porque Racing tuvo alguna que otra aproximación, se contaron 18 tiros al arco de Boca y uno de Racing, pero bueno, el partido se dio así. De todos modos, lo repito, no hay que trazar una... cada partido es una historia distinta, lo ven hoy en el fútbol argentino, donde no hay equipo que pueda ganar dos partidos consecutivos. Racing ahora va a jugar en la cancha de Racing. Me parece que podría haber ajustado el margen de error. Digamos, a mí me parece que podría vestir de nuevo a la saga central, que juegue Cajáis y Ortiz. Volver a probar con Ibáñez como marcador lateral por izquierda. Se supone que jugando de local es importante tal vez la proyección y se pueden disimular un poco las falencias que tiene en la marca. Entonces lo podías poner de tres si no confías en Corbalán. Tratar de armar un medio campo más fuerte. Yo miro Ibáñez, Pelletieri, Villar, ¿no? No me da una sensación de decir, bueno, viste, como vos leías y decías, Gago, Sánchez, Niño, Ledesma, y es seguro que te iban a embromar, que te iban a burlar la mitad de la cancha, o a birlar la mitad de la cancha, quitar la mitad de la cancha. No sé qué te parece a vos, pero a mí me gustó mucho Gómez. Gustarme como juega. O sea, Gómez es un buen marcador. Gómez es un buen marcador y aparte tuvo una vergüenza deportiva. Impresionante. ¿Sabes lo que es que te bailen de la manera que lo bailaron a Gómez? Pero no porque lo superaron mano a mano. Lo habrán superado mano a mano alguna que otra vez. Pero jugó en inferioridad numérica de 2 contra 1 y 3 contra 1 permanentemente, todo el partido. Y desde que Boca se dio cuenta de eso, lo hizo una y otra vez, y en la medida en que Racing no lo fue arreglando, nunca lo arregló. Fíjate que por el lado de Cajáis y Báñez, Boca fue mucho menos. Porque ahí vos tenías dos número 3. Uno más adelante y otro más atrás. No era tan, no se podía entrar por ahí. En cambio, por la derecha, Boca vio que estaba el negocio, y generalmente esos son negocitos, no negocios en los partidos. Digo, ¿por qué negocitos? Porque el rival a los 10 minutos se aviva y lo arregla. ¿Entendés? Sí. Yo pensé que fue lo que quiso hacer Isquia cuando salió Villar. En la cancha yo no me di cuenta de lo de la suposición de las dos amarillas, que se equivocó porque no las tenía. Y eso no se arregló en todo el partido. Y Gómez se terminó yendo todo roto de la cancha, de un patadón, sí, que le pegó Gigliotti. ¿Se lo pegó? Sí, no sé si lo viste, pero... Sí, lo vi. ¿Cómo que no lo vi en la cancha? Fue un patadón, tal vez para expulsión. Pero no eso, sino que se fue llorando y volvió a entrar. Ah, no, no. Se fue llorando. Sí, debería llorar del dolor y del dolor del alma también. del dolor del alma. Y volvió a entrar, como... Le pegaron un baile, pobre, impresionante. Y mirá que si tengo que ponerle una calificación, le pongo un 5. Normalmente le tendrías que poner un 2. No, de ninguna manera. Si se las rebuscó. Hubo pelotas que... O que las ganó, o que las tiró afuera, o que las dividió en situación de 2 contra 1 y de 3 contra 1. Se cayó, se arrastró por el piso, la trató de agarrar con la mano, como sea. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que no es conveniente un pibe que está haciendo sus primeras armas en primera división que tenga que atravesar una situación así. También es un desafío emocional para él, a ver cómo se plantea y se recupera de esto. Yo lo veo fuerte. Es un buen proyecto. Pasa que Racing se quedó sin jugadores externos. No tiene externos Racing, Vanessa. No, no tiene. Fíjate que el externo de Racing es Ibáñez. Un tipo que llegó, así como no podía llegar, llegó de casualidad a último momento y para jugar de 3. Lo pusiste de 3, no paró a nadie. Y ahora es tu volante lateral izquierdo por excelencia. Y el único que tenés en el plantel, no tenés un volante externo. ¿Cuál es el volante externo? Decime. No, no tiene. ¿Con quién haces que a los marcadores laterales no los ataquen directo? Y que si le mandan el delantero que va por fuera se abre sobre derecha o sobre izquierda. Y a eso se le suma un volante carrilero rival y o un lateral rival. ¿Cómo evitás que te pongan 2 contra 1 y 3 contra 1? No tenés manera, porque no te quedaste sin externos. Yo creo que este equipo va a tener que volver a reinventar a De Paul como externo. Porque la medida que siga jugando con un 4-3-1-2, donde Villar tiene una tendencia terrible a irse para adentro, y aunque se quede por la banda, no estalla para los trotes de la banda. Va a pasar esto, a menos que Racing pueda hacerse de la pelota, dominar los partidos, pero no puede. Es muy difícil cambiarlo de un partido para el otro. Racing tiene que ir saliendo de a poco. Es un paciente en una situación muy complicada. No puede pararse y salir caminando del hospital. Repito, igual, un partido es un partido. Contra Newell's puede pasar cualquier cosa. A Newell's es un rival al cual le cabe. Newell's llegó 5 veces al arco contra Olimpo y le llegaron 5 veces también y ganó el partido con un penal. ¿Sí? Es un rival que no es el equipo de antes, y que también el equipo de antes era un equipo al cual le cabía. Es un rival ganable, siempre fue un rival ganable Newell's. Racing jugando mal hizo 3 goles en Rosario frente a Newell's. Es verdad. Lo que pasa que ya estaba el mal de la defensa de Racing, estaba. Sí, ponémelo en línea, Omarcito. Y entonces le hicieron 4. Pero es un partido que Racing puede ganar y hasta 2-0. Como puede perder 4-1, ¿no? Omar, ¿estás por allí? Sí, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estás? Perfecto. Vane, te saludamos, así le damos este bloquecito. Dale, dale, hola Omar, ¿cómo estás? Bien, bien, mi amor, un beso. Vane, un beso grande y ahí sigamos de cerca con todo en las redes sociales y demás para seguir informando a la gente. Quédate tranquilo que estaremos en las redes sociales informando todo. Un abrazo. Un beso, Vanessa, gracias por toda la información. De nada, hasta luego. Tu hechizo de suave adicción. Bar La Academia, un compromiso con la verdad. Dominar mi sentir. Hoy era uno de esos días en los cuales me decís, Adri, seguí adelante con Vane porque realmente estoy en una complicación laboral importante, que fue lo que charlamos siempre, pero después ambos dijimos, no, aunque sea 5 minutos, pero quiero estar, y yo te dije... Le pido a los chicos que graban Bar La Academia y lo reproducen en las redes sociales, que si se olvidaron de poner rec, lo pongan ahora, porque tengo delante mío, estaba arreglando unos papeles de Racing, que vos sabés que es un rinconcito preferido mío del estudio, La Nación Deportiva, día 16 de febrero del 2010, editorial de un periodista que a mí me encanta, se llama Diego Morini. Decisiones en el café de la esquina. Estoy leyendo, reitero, una nota del martes 16 de febrero del 2010 en La Nación Deportiva, escrita por Diego Morini. Textual, leo. Decisiones en el café de la esquina es el título. No es sencillo entender cómo se suceden determinadas cuestiones en Racing. Es algo complejo comprender los arrebatos que lo exponen casi constantemente. Pero en realidad, habría que comprender que en toda la historia, esta historia, lo que manda no es justamente la razón. En definitiva, solo hace falta elegir cualquier café de Avellaneda, alguno que esté bien cerca del cilindro, y todo será más claro. Después, habría que detenerse a escuchar cualquier charla de fútbol y advertir que allí la pasión, el desborde y las emociones son tan comunes como normales dentro de los parámetros de los que discuten sobre la pelota. El título de la página 3, esto está en la página 2, el título de la página 3 dice, con una foto muy grande del doctor Molina, y salen tres globitos, donde está Leandro Madelón, nunca fue técnico de Racing, Miguel Ángel Russo, ya fue técnico de Racing, y Diego Caña, que nunca fue técnico de Racing. La academia busca a alguien que pueda calmar la histeria colectiva. Tras despedir a Viva, los dirigentes acordaron hablar con Russo, Caña y Madelón, y por la noche hasta le habrían pedido consejos a Grondona. Reitero, y por la noche hasta le habrían pedido consejos a Grondona. Muchachos, esto que estamos leyendo es del mes de febrero del 2010. Presidente de Racing Molina, no me vengan con el gerenciamiento, no empiecen con los expresidentes que fueron a la justicia y fueron sobreseídos. Esta es la actualidad de Racing hoy. Es lo mismo. Racing no volvió, Racing no siguió. Y seguimos con el problema. Que Molina, reitero lo que dije en el programa anterior, Adriancito, te lo juro, que Molina y Coborno, si se quieren poner una empresa y hacerse millonarios o fundirla, que lo hagan, pero no con Racing. Con Racing no se jode. Esto tiene que quedar muy claro. Esto lo acabo de leer y esto es puro azar de que esto me apareció arriba de mi escritorio. Juro que no lo busqué porque ni me acordaba de lo que decía un diario en el 2010. Es verdaderamente un desastre cómo estamos. Hay que deponer las actitudes de soberbia y los egos personales. Y el que paga todo esto es Racing. Pagamos nosotros con el sufrimiento y Racing con el endeudamiento. No tengo más nada que decirte porque era lo que quería acotarte en esta tarde. Un saludo para Claudio, que nos manda sus mensajes. Nos dice si Racing podría... Dice, ojalá que tengas razón, que... respecto de la cuestión deportiva, que partidos son partidos, respecto de lo de Newell's, y si lo podrían poner a Racing en el libro de los Guinness de dirigentes inútiles y corruptos, y pregunta si De Paul lo mejor no lo hizo como externo. Lo que yo decía, Omar, es que es muy duro lo que ha tenido que resistir Racing, porque en Racing, en las últimas tres décadas, tuvo tres golpes económicos y tres desbarajustes deportivos que siempre pensamos que uno más grande no iba a existir en la historia. Nunca pensamos que iba a haber un golpe económico y un desbarajuste deportivo mayor que el de los expresidentes famosos. Pero atrás vino un desbarajuste deportivo que terminó en promoción y... un golpe económico que dejó empequeñecido totalmente aquel de los ex famosos presidentes. Y cuando pensamos que era el final, vino un tercer golpe económico, llámese llevar de cero pesos de deuda a 200 y pico millones de pesos en 4 años y medio, y un desbarajuste deportivo mucho peor, que dejó empequeñecido al del gerenciamiento, que a su vez había dejado empequeñecido al de los presidentes. Entonces, ¿qué club puede resistir tres golpes económicos de semejante magnitud y tres desbarajustes deportivos de semejante magnitud en tres décadas consecutivas? Tengo muchas ganas de decirle a una persona que no voy a nombrar, que él sabe muy bien quién es, cuando nosotros fuimos a llevar varios metros de cuadrados que habían donado los oyentes de Bar La Academia al predio, un día delante tuyo me dijo, cosechará su siembra, Santirossi, y ahora fíjate lo que es este... Racing en quiebra, esto no se repone nunca más. Son los mismos que se opusieron a que haya un trinomio genuinamente de Racing. Los mismos que hoy están encaramados en el poder de Racing. Así que gracias. Yo tengo muy buena memoria. Así que gracias. Estoy convocando, y termino con esto, Adrián, estoy convocando personalmente, como persona física, no como ninguna agrupación, estoy convocando a todas las agrupaciones de Racing para que nos sentemos a dialogar. Sean opositores, sean oficialistas, hay que salvar a Racing. Así que arranqué con la campaña en las redes sociales, ya tengo dos adhesiones importantes de dos agrupaciones, así que bueno, vamos a seguir con esto el lunes, que vamos a tener más tiempo para hablar, y espero que Racing gane. Nos vemos en nuestra sillita pasado mañana. Sí, señor, un beso grande. Bueno, listo, un beso grande, mi querido. Chao. Y gracias a ustedes por estar del otro lado, y gracias a Ariel por estar en la operación técnica, o la puesta al aire, como se dice ahora, de Barla Academia. Chau, gente, y ojalá que nos podamos reencontrar el lunes con Racing sumando 5 puntos en el campeonato, aunque sea a la altura de la octava fecha, porque es hora de empezar a sumar. Desde la cuna del tango, AM840 General Belgrano, una radio con sabor a Buenos Aires. Escuche mi compa, yo soy el viejo tango que nació en el arrabal. Si sos de San Lorenzo, escuchá La Cicloneta, lunes y miércoles.